Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Sol Cereceta y este es el episodio 11 de Poco Común. Así es, este podcast que procuro que sea corto, pues para no saturarlo, sino hacerlo demasiado tedioso, sobre todo estando yo solito. Y bueno, les doy la bienvenida. Otra vez retomamos el tema de los videojuegos y en esta ocasión, pues les hablaré de una saga de juegos que es una de mis favoritas, pero que solo fue conocida prácticamente solo en Japón. Muy pocos de sus juegos fueron publicados fuera de ese país, y me refiero a la saga de Twinbee. Esta saga de juegos de disparos o shoot 'em ups, que pues caen en la subcategoría de shoot 'em ups como Fantasy Zone, pero que a pesar de la apariencia colorida, bonita, que a muchos les causa como que cierto ruido, como que ciertos prejuicios de que, ay, no es juego serio, más por ser colorido, por tener gráficos acá bien bonitos. El juego realmente tiene su dificultad y tiene su complejidad, tiene muy buen buenas mecánicas de esta serie de juegos. Y pues bueno, empecemos. Pues Twinbee es una saga de juegos que empezó en los 80s, pues creadas por Konami, en aquellas buenas épocas de Konami. Y bueno, empezó con el juego que lanzaron en 1985, primero para arcade y después para varias plataformas como las computadoras MSX, el NES y también, sí, más que nada esas. A ver, les digo, es bueno, más bien Famicom, porque NES no salió para, así que para la versión internacional de la consola. Y bueno, Twinbee, ¿qué es lo que introduce? Introduce unas curiosas navecitas, porque este juego es de los pocos juegos de disparos de su época que implementaron el juego de dos jugadores simultáneos. Y es algo por lo que es, la mayoría de estos juegos se caracteriza, porque se puede jugar con dos jugadores al mismo tiempo. Y bueno, en este primer juego pues nos presentan a las dos naves protagonistas de todos los juegos, que es Twinbee y Wimbee. Estas dos naves, una de color rojo y otra de color rosa en el primer juego, que después Twinbee cambiaría a color azul. Y pues estas naves tienen la presentación curiosa de que tienen unos bracitos a los lados donde sujetan armas especiales. Y otra característica particular de Twinbee, de los juegos de Twinbee, es su sistema de power-ups, que las mejoras de poder sobre todo vienen de campanitas que sacas de las nubes. Al ir disparando, hay nubes que ocultan por dentro campanas, que al irles disparando van a ir cambiando de colores, y dependiendo del color de campana que tomes, va a ser el poder que te va a dar. Ahí lo complicado de este sistema de power-ups, porque tienes que estar por medio de disparos malabareando las campanas e irles cambiando de color. Y si te falla algún disparo, si te pasas algún disparo, cambias el color de la campana y ya no tienes el power-up que querías. Pero bueno, este primer juego pues fue lanzado para arcades. Es un shoot'em up, un juego de disparos de vista vertical, de desplazamiento vertical, perdón. Esto que quiere decir que vas desplazándote de abajo hacia arriba, y pues todos los enemigos principalmente vienen desde arriba. Aparte, otra característica que tiene los juegos de Twinbee es que implementan una mecánica que ya había pues creado un antecesor, que fue Xevious. que es el que, aparte de los disparos hacia adelante que tienes, también tienes disparos tipo bomba, que puedes dispararle a blancos en el piso. Y bueno, esto pues básicamente es todo lo que es el sistema de juego de Twinbee, los disparos hacia adelante y las bombas que sueltas hacia el piso, que por cierto, en el piso los enemigos que destruyes te dan también ítems, ya sea para puntos o también otro tipo de power-ups, que por lo regular son premios bastante curiosos. Y bueno, ¿qué rango distintivo tiene Twinbee, que también presentó? Pues estéticamente, el juego es muy colorido, enemigos bastante chistosos, raros, coloridos, y y también pues la presentación en sí de todo el juego, de los entornos donde vas sobrevolando, por ejemplo en el primer stage sobre unas islas, allí con casillitas y todo el relajo. Porque ¿cuál era la intención de los creadores de Twinbee? Pues hacer un juego que pues emulara un tanto la estética, la presentación de un anime, o sea, ver lo que tipo de imágenes que podrías ver en un anime dentro de un videojuego, que es novedoso para su época, digo, con las limitaciones técnicas que se tenían para desarrollar videojuegos, era algo pues que se concebía ambicioso. Y bueno, ese es el primer juego Twinbee de 1985, donde pues las naves en sí son las únicas que tienen nombre, no se sabe nada de los pilotos, de hecho ni se mencionan en ese primer juego. Solo se sabe de las naves, y pues es un juego sin mucha historia. De hecho no te cuenta nada de historia, más que nada es enfrentar enemigos, derrotar jefes y pasar entre escenarios. Y bueno, de aquí pasamos al siguiente juego, que es el de Moero Twinbee Cinnamon Hakushi Go Sukue. Lanzado en 1986 para el NES o para el Famicom. Bueno, de hecho en la versión de NES, que sí llegó a territorio americano, se cambió el nombre por Stinger. Y por cierto que ese juego estuvo a punto de tenerlo, pero la regué y no lo compré cuando tuve la oportunidad, ese cartucho. Bueno, este juego es bastante raro, sobre todo porque cambia mucho el formato del juego original, ya que aunque tenemos también escenarios de vista vertical, también hay otros que escenarios de desplazamiento horizontal tipo Gradius, aunque esto como que se siente un tanto raro para un juego de Twinbee. Y de hecho aquí tienes power-ups como doble disparo, y las bombas caen de forma un tanto rara en los escenarios de vista lateral. ¿Qué otra cosa vemos en este juego? Pues en este juego ya introducen lo que es una historia, donde presentan ya los pilotos de las naves de Twinbee, de Winbee y del tercero, que es Winbee. Este juego tiene la peculiaridad, y es el único juego de la saga de Twinbee, donde pueden jugar tres jugadores al mismo tiempo con las tres naves Twinbee, Winbee y Winbee. Que pues Winbee es la nave verde, que ya es más adelante aparecerá muy esporádicamente en otros juegos. Sin embargo, en este juego no se presentan los personajes que serían ya los definitivos para ser los pilotos de estas naves, sino que metieron otros personajes raros con trajes así como si fueran, no sé, espaciales o algo así. Se ven bastante raros, de hecho ahí se ven en las secuencias de historia. También aquí introduce pues al que sería el científico icónico y que se dice que es el creador de las naves, el doctor Cinnamon, que se podría considerar como un equivalente al doctor Light en Mega Man. Más o menos como que sigue la misma estética y el mismo estilo de personaje. En este caso los pilotos, que ya después me he enterado que en este juego se llamaban Scatch, Koi y Mero. Pero bueno, es un juego bastante raro. Los enemigos están aún más raros, bastante raros. Y un juego bastante difícil, ese sí recuerdo haberlo terminado. Pues es, a final de cuentas es un juego decente. Es muy, si tienes la clásica dificultad que tienen los shoot'em ups, pero en sí es un buen juego dentro de su género. Aquí en vez de campanas, de hecho lo curioso es que manejan cascabeles. Sí, algo bastante curioso y un equivalente. Y pues algunos power-ups también raros que obtienes de los enemigos que derrotas en el a nivel de suelo. Y pues es un juego así que único en su tipo. Pasemos al tercer juego, que es Twinbee 3 Poco Poco Daimao, que salió en 1989. Fíjense qué época, ya en vísperas de que saliera el Super Nintendo o el Super Famicom. Que es aún más raro que los anteriores. Sin embargo, regresa al formato de únicamente desplazamiento vertical. Y lo más raro de este juego es más que nada los jefes, que los jefes si ya de por sí eran raros, en este de plano no tienen ninguna razón de ser. Como no sé, una banda de rock que te ataca con notas musicales u otros enemigos así bastante raros. Y y pues es como que aquí refinan mucho del juego, de la adaptación del formato de Twinbee ya en una consola, en el Famicom, porque sobre todo el primer juego como que falló mucho en adaptar la forma en cómo se implementa el juego, más que nada porque no supieron cómo programar el juego para adaptarlo y para que no tuviera cierta dificultad con el hardware a la hora de manejar los gráficos y todo lo de los disparos y los enemigos y todo eso. Y aquí pues lo implementaron mejor y lo mejoraron. Y pues bueno, esto es de los tres primeros juegos de los juegos así que de inicio de Twinbee, donde pues no vemos en sí a los personajes que después serían íconos dentro de la saga de Twinbee y que más adelante se convertiría pues en un juego que sería más reconocible por sus personajes y por toda la parafernalia que lo rodeaba. Aquí cabe mencionar, si acaso hacer una pausa, pues para mencionar que hubo posteriormente adaptaciones o remixes o mejoras de los juegos originales, como algunos como Pop and Twinbee, que fueron para Game Boy y PSP, que fueron como remixes de los primeros juegos, sobre todo de primer juego. Y pues ahí también para, de alguna manera, otras plataformas donde salió el primer juego y donde pueden probar lo que fue el primer juego, aunque tiene sus propias modificaciones y adaptaciones que mejoran lo que era el juego original. Y bueno, vamos a una pausa para empezar pues lo que ya fue el boom de Twin Bee, donde ya se convirtió pues en todo un suceso más allá de los videojuegos y en un suceso multimedia. Así que los dejo con esta canción que muchos la reconocerán porque la he puesto varias veces y porque es una de mis favoritas. Regresamos. Pues ya de regreso, espero que hayan disfrutado esta canción de una de las mejores temas musicales de Twimby. Y pues sí, uno de los que más aprecio. Pero bueno, vamos ya a lo que es pues la nueva y la definitiva etapa de Twimby, que fue con el juego de Tana Twimby, que fue lanzado en 1991 para arcade y luego para PC Engine, las computadoras X6000, 68000, y posteriormente, ya más adelante, en compilaciones para PlayStation, Saturn, PSP y Wii. Este juego, que fue muy icónico y un parteaguas en la historia de Twimby. Este juego, pues ya entrado en una época en que ya el hardware podía ya, hacía posible que ya se pudiera introducir ya pistas de voz y gráficos, pues ya más 16 bits o superiores, donde ya se puede ver ilustraciones ya más tipo anime. Aparte de esto, aquí entran dos creadores o dos colaboradores muy importantes para Twimby. Susilo Hai, un diseñador de personajes, dibujante de anime, que pues fue contratado por Konami para trabajar en el nuevo diseño de Twimby, y que como con el bagaje que ya tenía, por cierto, bastante reconocible de animador, pues contribuyó mucho a crear pues lo que ya serían los personajes de Twimby y varios otros tantas cosas que veríamos a partir de entonces en Twimby. Aparte de esto, pues nada más ni nada menos que una gran compositora entró para hacer la música de Twimby a partir de este juego y de ahí en adelante a todos los juegos de Twimby, que es Michiru Yamane. Sí, aquella Michiru Yamane que a lo mejor pueden recordar porque es la compositora de la música de Castlevania Symphony of the Night. Pues esta gran compositora hizo pues la música de Twimby y de los que le seguirían. Twimby, pues simplemente vean el intro del juego, por ejemplo en arcade, van a ver cómo ya los personajes ya, pues ya vemos personajes tipo anime, que de hecho ya se ve pues más un anime en un videojuego. Pues aquí ya nos introducen lo que son pues los principales personajes de la saga de Twimby, como son pues los pilotos ya de Twimby, que es Light, la piloto de Wimby, que es Pastel, la piloto de Wimby, que es Mint, y la princesa a la que tendrían que salvar en este juego, que es la princesa Melora. Aparte de que ya vemos una mejor ilustración del Dr. Cinnamon, y pues vemos a su contraparte mala, así que otra vez haciendo analogía a Mega Man, pues el que sería el equivalente al Dr. Willy en Mega Man, que es el Dr. Warumon. Y pues este juego es muy bonito visualmente, la verdad es un gran salto en el diseño de los juegos de Twimby. Y aparte creo que este es el primero donde ya o donde mejor aprovechan otra característica que también presenta Twimby, que como su nombre lo indica, Twin, es un juego pues hecho para que dos jugadores al mismo tiempo pues lo jueguen. Y una mecánica curiosa que tienen los juegos de Twimby es que cuando se acercan los dos naves protagonistas, pueden hacer un ataque combinado o hacer más poderoso tu ataque. Algo que a veces genera situaciones cómicas, pero también pues no sé, como que se ve ese trabajo de equipo. De hecho, más adelante en algunos juegos de Twindy veremos esta mecánica, cómo la usan de una forma chistosa, cuando puedes aventar a tu compañero por toda la pantalla para destruir enemigos, así como que muy manchada, y órale, lánzate contra ellos. Claro que cuando haces este movimiento, pero aquí la nave que es lanzada, pues es invencible. Pero bueno, ¿por qué también este juego fue icónico? Porque a partir de entonces se creó una identidad tan fuerte y tan reconocible alrededor de Twinbee, que se empezó a sacar todo tipo de mercancía derivada de Twinbee, que se volvió muy popular. Desde simple parafernalia que podías comprar para sacar de los personajes de Twinbee, hasta por ejemplo varios CDs de audio que sacaron de Twinbee, y no solo de la música del videojuego, sino incluso las mujeres que hicieron las voces para las chicas de este juego, para Pastel y para la princesa Melora, sacaron discos donde ellas aparecían. Incluso salieron drama CDs, como se les conoce allá en Japón, que son puestos CDs de audio donde te cuentan alguna historia, así como una radionovela derivada de material fuente, que en este caso sería de Twinbee, pues donde vamos a escuchar en estos discos, por lo que poco que yo sé, pues aventuras donde acompañamos a esta Pastel, la piloto de Twinbee. Y de hecho en estos discos pues también ella canta. Aparte de esto, pues también se hizo incluso una adaptación anime de Twinbee, una serie de OVAs, creo que son 4, que se llama Twinbee Paradise, que por ahí de hecho yo lo llegué a conseguir. Yo que tan fan soy, que lo conseguí así sin traducir, así completamente en japonés, pero digo, con tal de tenerlo. Y bueno, otro detalle interesante es que este juego sí tuvo adaptación afuera de Japón, pero creo que solo fue para Europa, con el título de Bells and Whistles. Y pues este juego, el de Tana Twinbee, como ya dije, fue adaptado a varias compilaciones posteriormente. Digo yo, es uno de los juegos importantes en la saga de Twinbee. También, ¿qué otra cosa? Ah, sí, después de esto, pues pasamos al siguiente juego, que se fue lanzado en 1994 exclusivamente para el Super Nintendo, Pop and Twinbee. Este juego pues es otra secuela, donde pues ahora introducen otro nuevo personaje, que es esta Madoka, una chica rubia de coletas, que pues pide ayuda a nuestros héroes, porque pues resulta que su padre es un científico que pues crea diferentes naves y vehículos, y que por un accidente bastante tonto se convierte en una persona mala, y pues ahora busca conquistar al mundo. Y pues así que le pide ayuda a los protagonistas para detener a su padre. Y este personaje Madoka pues se une a pues esta multitud de personajes de Twinbee, que también se vuelve popular. De hecho, la que hace la voz de Madoka también tuvo sus propios participó más bien en los drama CDs que salieron más adelante de Twinbee, e incluso tuvo sus temas musicales propios. Y pues es un juego que vale la pena checar, porque pues es, si bien todo, más que nada porque todos los juegos anteriores de Twinbee pues fueron hechos más hacia plataforma de arcade, y este, como ya fue hecho para Super Nintendo, muchas de las mecánicas fueron mejor adaptadas al formato de la consola. Además de que pues es otro juego que nos contribuye a la historia de Twimby, y digo, ya con las mecánicas y el formato visual ya evolucionado que ya tenía en este entonces Twimby. Y aquí ya las naves, de hecho, por cierto, ya en estos juegos de esta generación de Twimby, ya Twimby y Wimby ya son naves que ya hablan y tienen personalidad, y de hecho incluso caminan solas y tienen, no sé, una característica curiosa, o sea, se vuelven personajes en sí, por sí solos. Y que de hecho una muletilla que tienen mucho Twimby y Wimby es que después de cada frase dicen vi. No sé qué vi. Y nada, vi. Y así. Y pues, como los convierten en otros personajes, luego hay momentos donde incluso las naves se vuelven más pequeñas, casi a la escala de los personajes. Y bueno, este es otro, pero un juego que después salió fue el de Twimby Rainbow Bell Adventure para Super Nintendo, pero este es bastante raro y curioso, perdón por el ruido. ya que pues aprovechando la popularidad que en ese entonces, en 1993, había por los juegos de plataforma, digo, todo mundo hacía juegos de plataforma y muchos tenían éxito, pues Twimby también incursionó en este género, metiendo a los propios naves ahora en formato de plataformas. Digo, ya tenían piernas las naves, pues digo yo, no era tan complicado meterlas en un formato de plataforma. Un juego que a lo mejor no es tan sobresaliente como otros juegos de plataforma, pero está bastante bonito, obviamente como todo juego de Twimby, gráficamente muy llamativo. Más aparte, meten ciertas mecánicas curiosas en el juego, porque como son naves que disparan, a final de cuentas, pues hay ciertos movimientos que pueden hacer. Más aparte que les ponen armas acá, diferentes armas a los personajes de Twimby, que le dan, creo, un listón a Wimby, un mazo a Twimby y uno como cascabel a Wimby, la nave verde. Y este juego, aparte, la versión japonesa, porque hubo adaptación para Europa con ciertos cambios, en este juego puedes ir escogiendo qué escenarios juegas en diferentes horas, o sea, no está lineal, sino que puedes ir escogiendo qué escenarios vas a ir completando poco a poco. Aparte de que dentro del juego vas a poder usar ciertos movimientos como de nave espacial, a final de cuentas, como tomar un impulso y así sacas sus cohetes, las naves, y salen volando, algo que se vuelve caótico y divertido. Y pues bueno, un juego que vale mucho la pena también probar, de la saga de Twimby, Twimby Rainbow Bell Adventure. Y bueno, de aquí pasamos ya pues a lo que ya pues sería otras adaptaciones, en este caso también a una saga de puzzles que sacó Konami, que se llaman Puzzle Dama, Tyson Puzzle Dama, que donde era un juego de tipo puzzle, más que nada era una plataforma donde metían personajes de diferentes juegos y hacían juegos basados en otros juegos populares de Konami. Por ejemplo, de este puzzle, Tyson Puzzle Dama, hubo de Doctor Mechi Memorial, pero también hicieron uno de un puzzle con los personajes de Twimby Tyson Puzzle Dama, donde pues meten algunos personajes que eran únicos del anime o de los drama series, y los meten aquí ya al juego. Un juego un tanto genérico en cuanto a las mecánicas, tiene su encanto hasta eso. Y bueno, si acaso que puedes ver a los personajes de Timmy, las animaciones y todo eso. Pero bueno, ya después pasamos a lo que fue el juego definitivo de Twinbee, y el juego pues más que nada tanto de conmemorativo como de despedida de Twinbee. Lástima, que fue el Twinbee Yahoo. Yahoo, no Yahoo. Yahoo. Twinbee Yahoo, que fue lanzado en 1995 para arcade y después adaptado para PlayStation y Saturn, y más adelante para la PSP. Este juego pues conjunta ya todas las mecánicas ya desarrolladas hasta entonces de Twinbee, y más aparte te mete un montón de power-ups. O sea, sigue manteniéndose lo de las campanas de colores para obtener power-ups, pero te dan suficientes power-ups alternativos para que no se te complique la vida de alguna forma. Aparte de que tienes un disparo que cargas, que de hecho ese ya aparecía desde algunos juegos anteriores de Twinbee, pero en este te da la opción de escoger cuál de todos los formatos de disparo con carga vas a soltar. Y pues este juego introduce la historia donde una princesa es capturada por el príncipe, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo qué título. Bueno, era la reina Melody, ya me acordé. Sí, fue atrapado por el príncipe Nonsense. Nombre más raro. Va en busca de ayuda un hada que es pues su aliada de la princesa, llamada Flute, que termina encontrando pues a nuestros héroes, a Twinbee y a Wimbee, y pues como siempre van a rescatar a esta princesa. Y en este caso aparte meten a un antihéroe, se podría decir, a Ace, un personaje que al principio piensa que nuestros protagonistas, nuestros héroes, son enemigos de la princesa, son aliados del príncipe Nonsense. Entonces pues también hay partes de juego donde pues se va a atacar, aunque más adelante termina convirtiéndose en su aliado. Pero aparte de esto, pues este juego visualmente es impresionante. No solo es bonito, es impresionante, porque ya los gráficos que pueden crear en este juego son muy muy buenos. Desde el propio intro del juego, que ya tiene todo un intro tipo anime, animado y con canción, donde ya escuchas el tema musical y hasta te pone ahí el karaoke del tema musical del juego. Y tiene un chorro de secuencias animadas con voces. Más aparte de todo esto, las transiciones que ves a lo largo de los escenarios son muy impresionantes. Por ejemplo, hay una parte del juego donde pues vas desde una vista superior del mapa, y de repente te giran la vista y vas a toda velocidad viendo de lado el escenario. O sea, te giran toda la toma. Es algo muy impresionante. Y pues como todos los juegos de Twinbee, o la gran mayoría, este juego también es de desplazamiento vertical. Y aparte los enemigos son más curiosos todavía, porque mucha de la temática la retoman del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y aparte pues no podía faltar que apareciera el villano de costumbre de en todos, de pues que ya era de los juegos de Twinbee, el Dr. Wormmon. Un juego bastante intenso, bastante divertido, que Desafortunadamente solo dura 6 escenarios, muy cortitito. Que la verdad es, te quedas, ¿qué? ¿Eso es todo? Yo quería más de esto. Y pues es un buen juego, un buen juego de despedida, porque este es el último juego de Twinbee del formato original de disparos. Ya después de este juego ya no se volvió a hacer un juego de Twinbee pues en su formato original, porque el último juego de Twinbee no fue un juego de disparos, fue el de Twinbee RPG para el PlayStation, que fue lanzado en 1998. Este juego, de lo que más o menos he visto, es un juego gráficos en 3D, donde tú manejas a un personaje, pues así que es tu avatar, y que por alguna extraña razón termina siendo transportado al mundo de Twinbee, y donde tiene que encontrar y ayudar a los protagonistas del mundo de Twinbee, y pues que poco a poco van a unirse todos los personajes de Twinbee como aliados, pues para derrotar a los villanos en este juego. La verdad no sé mucho de la historia. Visualmente, pues, como siendo de los primeros juegos de PlayStation, bueno, ya ni de los primeros, pero sí de los intermedios, los gráficos en 3D son muy básicos, muy pocos texturas, muy planos, pero al final de cuentas pues más o menos reproducen en versión 3D todo el mundo de Twinbee. Y pues esto más que nada es parte del cierre de Twinbee, con un juego que al menos te expande un poco lo que es el mundo de Twinbee, que es algo que a lo mejor podrías haber deseado después de haber visto toda la parafernalia y la historia de Twinbee. Y bueno, pues ya con esto cierra Twinbee, y nada más mencionar que hay varios cameos o apariciones de Twinbee en diferentes juegos como Wild Wild Racing, Wild Wild War también, que son pues juegos donde son juegos crossover de Konami, que meten pues personajes de varios juegos de Konami. Aparte de un juego de peleas en 3D llamado Battle Thrust, donde aparecen como personajes ocultos Pastel y creo que también está Madoka. Ah, no, la Princess Melody. Pero bueno, entonces pues esto fue Twinbee. Espero que siquiera les haya despertado un poco de curiosidad, pues para que se entren a todo este mundo de juegos de Twinbee, que fueron pues un hito en la historia de Konami y pues también un icono, al menos por cierta época, en los videojuegos allá en Japón. Y bueno, que es una saga de juegos que vale la pena probar por varias razones, no solo por la presentación visual, sino también por el tipo de juegos que fueron de mucha calidad. Y bueno, esto fue, ya con esto cierro poco común. Este fue el episodio 11. Yo soy Sorcerer Zeta y espero que prueben Twinbee, y los dejo con una canción de cierre. Hasta luego, nos vemos. ¡Gambar!